Compañeros y audiencia, siguiendo con mis elucubraciones sobre los significados de la misma palabra, esta vez voy a hablar de la palabra parada, parado o parar. Otra cosa más, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, gigante como el obelisco, campeones. Podríamos empezar por lo relacionado con los transportes. Parada de colectivo, micro, taxi, le debemos agregar las combis. Siguiendo en la línea que tiene que ver con medios de movilizarse, está la parada técnica para los autos. Revisar cubiertas, aceite, cargar nafta y la que hacemos nosotros yendo a los toilets. Si sintonizamos la radio por la ruta, podemos escuchar la biparada ahí de los Beatles en Aspen, en CD o en un pendrive. Dejamos los medios de transporte y ya en el llano podemos escuchar cómo alguien lo ponen en su lugar y decimos ¡qué parada de carro! O ¡le pararon el carro! Cuando alguien se retoba o se resiste algo decimos ¡se le ha parado de manos! O ¡se le paró de manos! Si alguien recibe una pelota por lo alto y la domina se dice ¡qué parada de pecho! O ¡la paró con el pecho! Lo mismo podemos decir de nuestra vecina refiriéndonos a sus atributos mamarios, invirtiendo el orden de las palabras. No es para menos la coronación. Brota el encanto. Siguiendo con las partes anatómicas, cuando alguien escucha atentamente se dice paró las orejas o tiene paradas las orejas. Si nos referimos a otras partes anatómicas, se paró en dos patas o en tres, si es un trípode como el de la máquina de foto. Si miramos a alguien y le decimos tenés parada la hora del reloj, es porque miramos su muñeca. Cuando se hace dueño de un lugar o una reunión o se destaca en algo, decimos copó la parada. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Si requerimos información en papel, buscamos una parada de diarios. Si queremos hacer algo rápido, decimos, me hago una disparada. Cuando arreglamos algo, decimos, está reparada. Y si hablamos de virtudes o atributos, es una cosa comparada. C'est fini, le temps des rêves, les souvenirs se font aussi. Para cerrar, compañera Azucena, sí, seguro hay más cosas que decir con la palabra parada o parar. Como ejemplo, quiero parar el tiempo o te quedaste parada en el tiempo. Pero por ahora y en el momento en que escribo esto, son las que se me ocurrieron. Por eso, en vez de decir voy a finalizar con mi micro, diré me quedaré parado aquí. Gracias por escuchar, soy Roberto Lanza y será hasta el próximo micro. Parole, parole, parole. Écoute-moi.